Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Nova Club. Como cada sábado noche, aquí estamos a través de los estudios de Nova Onda, como siempre, acompañándote durante estos 120 minutos en una nueva edición con la mejor música electrónica. Como es habitual, no faltamos a nuestra cita cada sábado aquí a partir de las 11 de la noche. Preparados y dispuestos a disfrutar contigo con las sesiones que nos llegan cada semana. Y como es habitual, pues aquí acompañándote durante este ratito, durante esta noche de sábado, por un lado el señor Domingo Darvini y un servidor Frank F, que estamos ya con muchas ganas de comenzar el programa de hoy. Y esta noche tenemos al señor Domingo, pues no lo tenemos aquí en los estudios, lo tenemos en conexión vía telefónica desde Madrid, porque lo tenemos de viaje, haciendo pues labores, tareas que hay que hacer. Entonces lo vais a notar a lo mejor un poquito distinto en cuanto al sonido. Domingo, buenas noches. Buenas noches, pues básicamente yo creo que se me va a escuchar como el culo, pero bueno, vamos a intentar ahí sobrepasar el pas como se pueda, ya que me he venido aquí de fiesta y de cachondeo, pero hombre, la cita de Nova Club no la podíamos dejar a un lado. Por supuesto que no. Una cita en la que no podemos faltar, estamos siempre deseando que pase la semana para llegar este ratito el sábado y oye, disfrutar de la música, descubrir nuevas sesiones y pues bueno, por supuesto aquí bailarlas y pasar un buen rato. ¿Y por Madrid qué tal? ¿Cómo está el tema por allí? Pues muy bien, yo he venido a ver una fiesta llamada Blanc, que es la quinta fiesta que hacen, y en esta ocasión pues traían a pinchar al americano NGLY, que bueno, o NGL, que es un productor del sello Lies Records, y se lo han traído a hacer un directo. Ahora, como cada vez está más de moda, ya propiamente dicho, lo que es el sello Lies, pues por fin pueden verse por aquí por España, y justo este fin de semana además en Barcelona, en Ramataz, hacían una fiesta llamada This is Hardcore, que llevaban también a Ron Morelli, llevaban a Bookworms y llevaban a 45 ACP, que son también del sello Lies, que aquí en España se están cada vez pues haciendo más accesibles poder ver directo a esta gente, y ayer los estuve viendo y bueno, estuve viendo a este hombre y la verdad es que muy bien. Además, acompañaba lo que es la sesión en directo, había también directo de un tal Rumore, que no lo conocía, que es el capo de los sellos Disco Match, y el otro sello no recuerdo cómo cuál era, y bueno, y para cerrar, digamos, el tándem, una sesión de Efon. Oye, pues que me invita, ¿no? Hombre, la verdad es que muy bien, yo me lo pasé anoche muy bien, estamos un poco cansados, pero ha merecido la pena el viaje, y que la verdad es que últimamente Madrid está muy muy alto lo que es en producción, bueno, pues eso, de eventos. La verdad es que sí, no hago más que verlo semanalmente y oye, daba mucha envidia, lástima no poder estar más a menudo por allí disfrutando de estas cositas, porque por aquí por alrededor nuestro la verdad es que de esto llega poco. Poquito a poquito, aquí si no lo hacemos nosotros, aquí nadie organiza nada, aquí nada. Nadie hace nada y bueno, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Ya, pues poquito a poco haya haciendo fuerza, ¿no? La resistencia, digamos. Sí, señor, como siempre, y desde Nova Onda, desde Nova Club, pues también seguimos con la resistencia semana a semana. Y esta semana traemos a dos pesos pesados de la electrónica. Pues sí, porque hoy vamos a estar por la zona de Madrid, ya que estás tú por allí, y por la zona de Barcelona, porque vamos a tener por aquí, por un lado, a un viejo amigo aquí de Nova Club, como es el señor Carpin Zambrano, del sello Retrowave Records, desde Madrid, que nos llega con uno de sus nuevos sets, que ha grabado hace muy poquito tiempo, creo que esta misma semana, y lo tenemos aquí disponible en Nova Club. Un set que yo es la primera vez que lo veo pinchar este estilo. La última vez que lo vimos pinchar en Valencia. En Valencia. Sí, viéndolo en el Makers, me parece que es la fiesta, en la primera edición. Hice una sesión de Detroit Techno muy melódica, muy ambiental y pues muy, muy espacial dentro de lo que cabe. Muy, muy natural. Y sin embargo, esta noche lo que encontramos es una sesión mucho más tecno oscura, ¿no? Sí, es un tecno un poco más oscuro, más de estos más mental, como solemos llamar. Ajá. Y un poquito diferente a lo que tenemos acostumbrado a ver al señor Carpin. Pero oye, también mezclado con mucho gusto, como él sabe hacer. Y oye, una sesión digna de pinchar aquí en el club. Y la segunda hora, uno de los grandes de uno de los sellos que más están pegando últimamente. Sí, porque tenemos aquí desde el sello Polybius Tracks y desde el MOOC de Barcelona al señor Gus Van Zone, que ya tenemos muchas ganas de tenerlo por aquí en Nova Club. Pues la verdad es que sí, porque somos fieles compradores de las referencias de Polybius Tracks, un sello que desde hace pues un año, yo creo más o menos un año, año y poquito que apareció en el mercado, cada referencia que han sacado pues ha sido un pelotazo. Sin duda, yo creo que no nos falta ninguna. Bueno, a mí me falta la quinta. Bueno, cierto, sí, esta última no la tengo yo tampoco. Pero bueno, que supongo que acabará cayendo también. Pues seguramente. El señor Gus, que lo vimos no hace demasiado tiempo en Miniclub también, allí en Valencia, en esa fiesta exclusiva de Polybius Tracks, donde estuvo pinchando él junto al señor Sixtema. Y oye, lo pasamos muy bien, lo pasamos como enanos. La verdad es que sí, nos hicieron pasar una buena noche, como nos la va a hacer pasar también, pues en esta ocasión. Pues sí, él lo vamos a tener para la segunda hora del programa, y para esta primera, pues el señor Carpin, desde Retrowave Record, como ya lo hemos dicho, un gran disc jockey, gran productor, y que a nosotros nos encanta tenerlo siempre con algún set por aquí por Nova Club. Y que tenemos que decir que muy pronto, por fin vamos a poder ver en la calle y a la venta su primer vinilo. Pues ya hay ganas de que salga al mercado para hacernos con él. Así que pues vamos a disfrutar esta sesión, ¿no? Vamos a empezar a disfrutar de las mezclas del señor Carpin. Pues nada, vamos con ella. Comenzamos Nova Club, el señor Carpin Zambrano en la cabina. Nova Club. Thank you.

con la mezcla del señor Carpin Zambrano, alcanzamos el ecuador del programa. Blincamos la línea de las 12 de la noche. Nosotros seguimos aquí en Nova Club disfrutando, como siempre, de las mezclas y la música de los invitados que nos llegan a nuestra cabina. Una sesión muy tecno tranquilito, muy tecno mental, como hemos comentado al principio del programa, un registro un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver al señor Carpin, pero como siempre de mucha calidad y muy buen gusto. Oye, agradecemos también eso que nos manden sesiones no habituales, que nos sorprendan, que cuando pedimos una sesión dejamos mano totalmente abierta de lo que nos quieran ofrecer, que es básicamente lo ideal, ¿no? Que un mezclador se pueda expresar como le dé la gana. Y si mira, si le apetece coger y hacer una sesión pues más mental, con un rollo totalmente diferente, o que nos hubiera parecido alguna sesión de ambient o una sesión de electro, de lo que hubiera sido, pues encantado, ¿no? Pues sí, porque así siempre hay tienes este, ¿cómo se dice? Este aliciente, la sorpresa, ¿no? No sabes lo que te va a llegar. Sí, señor. Señor Carpin Zambrano, para quien no lo conozca, es un productor y disc jockey madrileño que está a la cabeza del sello Retro Wave Records y que lleva ya muchos años en esto de la producción y, vamos, no tiene desperdicio. Si no lo conocéis, solo tienes que buscarlo. No sé si en SoundCloud está, tiene cuenta, pero si no, en Bandcamp podéis encontrar, buscar como Retro Wave Records y encontraréis prácticamente todos sus trabajos y seguramente os guste. Sí tiene SoundCloud, ¿eh? Tiene SoundCloud, vale, no estaba al tanto. Pues ahí también puedes echar un vistazo a lo que son sus producciones. Nosotros continuamos aquí en Nova Club porque nos queda aún un buen ratito de escuchar buena música y ahora pues saltamos de Madrid hasta Barcelona porque, como ya hemos dicho, nuestro segundo invitado de la noche es el señor Gus Van Soune, que nos llega desde el MOOC de ahí de Barcelona, esa sala tan conocida y sobre todo del sello Polybius Tracks, en el que está a la cabeza. Un sello en el que somos totalmente asiduos y fanáticos. Sí, señor, asiduos, fanáticos y pues seguidores de todo lo que nos quiere ofrecer. Y en esta ocasión, pues nos vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? En Valencia estuvimos viendo un set, digamos, mucho más retro, más hardcore inglés, EBM, incluso sonido belga. Hay una mezcolanza de sonidos que no nada tiene que ver con la sesión que vamos a escuchar esta noche. Una sesión diferente, porque esta ocasión viene una sesión prácticamente de sonido tecno, al 100%. Y oye, pues lo que estábamos diciendo antes, siempre hay que dar lugar a algo distinto, ¿no? A que, como Domingo decía hace un ratito, a que un disc jockey se exprese y pueda sorprenderte de cualquier manera, con diferentes géneros. Hay que decir a la gente que si van por Barcelona, pues que se pasen por la sala MOOC, que muy sí. Raro tiene que. Algo muy raro tiene que pasar para que no se lo encuentren allí pinchando al señor Gus Van Soune. Exactamente. Además es un disc jockey que lleva ya muchos años en esto, ha pinchado en salas muy míticas de Barcelona, como es el Nitsa Club, como es la sala Bicool, KGB, actualmente allí en el MOOC, y bueno, en festivales tan conocidos como Bonegro, Sonar y muchos más. Esta noche pues para nosotros es todo un lujo tenerlo por aquí en Nova Club, así que vamos a ir poniendo el set y a disfrutar de lo que tenemos por delante. Bueno, vamos con esta segunda hora y con las mezclas de este grandísimo mezclador. Thank you. We'll be right back. more terrible than what I am. Wonder which of us is more awful. We'll be right back. We'll be right back. Aquí continuamos en Nova Club, ya acercándonos prácticamente a la una de la madrugada. Y con ello, el final del programa de esta noche. En este momento en cabina, el señor Gus Van Zoon, desde Moog, Barcelona, Polybius Tracks, con este set de techno que nos está encantando. ¿Qué está pareciendo la sesión, Domingo? Pues, como te digo, totalmente diferente a lo que esperábamos en principio. Pensamos que nos iba a mandar algo del estilo a lo que vimos en Valencia. Y, sin embargo, por la sorpresa, por una parte positiva, porque es un set sorprendente, con una calidad acojonante. Y, por otro lado, pues doblemente sorprendente y positivo. Porque la verdad es que he estado muy... Yo me lo estoy pasando de puta madre escuchando esto. Sobre todo es otro punto de vista del tecno. Si te mueves por Valencia, ese estilo, un tipo de tecno. Si te vas a Madrid también, digamos que la gente tira para otro lado. Y en Barcelona, por lo que vemos, pues también miran al tecno de una manera diferente. Sí, la verdad es que depende a qué zona te vayas. Como el tecno es un género tan amplio, ¿no? Hay tantos puntos de vista que, según, como tú dices, en cada lugar de lo que es el país, te mueves y ves, digamos, en vertientes diferentes. Y oye, eso por un lado está bien, ¿eh? Porque sí, tenemos variedad. Y esta noche, por la sesión del señor Gus, como podéis comprobar, un hombre que se atreve con prácticamente cualquier estilo, bien sea techno, bien sea acid, house, bien sea electro. Oye, nosotros aquí encantados con la sesión de esta noche y encantados de haberlo tenido aquí en Nova Club, y esperemos que no sea la última. Y bueno, pues no nos queda casi nada de tiempo, nos tenemos que ir marchando. Esta noche, bueno, como habéis visto, tenemos al señor Domingo aquí a través de la línea telefónica. Lo hemos escuchado un poquito diferente a lo habitual, pero bueno, por lo menos lo hemos tenido aquí. Por lo menos he hecho el esfuerzo. Antiguamente cogía directamente, apagaba el móvil y desaparecía. Y no había que te llamara, no había nada más que tú. Sí. Ya, este año yo creo que es el año de Nova Club, que mejor me he portado, y creo que solamente he faltado un programa. ¿Vale? Creo que sí, te vamos a subir el sueldo. Bueno. Así que pues nada, con esto nos acercamos ya prácticamente a la una de la madrugada, momento de marcharnos, es una pena. Y bueno, quiero recordar a todos los oyentes pues que a partir de la semana que viene tenéis el programa colgado a través del podcast. Ya sabéis que podéis encontrarlo a través de las principales vías de contacto, como es, de descarga, como es iTunes, iVoox, ahí estamos. Y bueno, pues también desde nuestra página web www.novaclub.es. Así que nosotros nos quedamos aquí escuchando el final de la sesión del señor Gus. Y bueno, pues nos tenemos que despedir porque hay que dar paso a la siguiente programación de la emisora. Domingo, como siempre, pues nada, un placer y oye, que termines de pasar bien el fin de semana. Hola, muchas gracias, Fran. Yo ya me voy a ir a acostar, porque mañana tempranito vuelo para Albacete, así que yo ya después de esto me voy a la cama a descansar, que ha sido un fin de semana largo y duro. Muy bien, pues entonces nada, en 7 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo. Otro para ti.